momento el único que se transforma soy yo. Bueno, pues con aplausos y con el directo vamos a comenzar esta hora del licántropo. Aquí vuestro amigo vecino Marco Antonio, después de pasar un rato con La Voz del Árbol y Carlos Pizarro, pues ahora llega mi turno. Hoy cuento, como siempre, con un invitado muy especial que nos va a acompañar mientras está tomando una tónica, porque es un tío que se cuida mucho. Vamos a probar ese micro. Buenas noches, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Genial, acertamos, wow, a la primera, ¿eh? Joder, ¿cómo estamos esta hoy? Esta vez nos sincronizamos, no hubo... ¿Cómo se nota, eh? La calidad y la química, ¿eh? Yo creo que es la Semana Santa que hace milagros todavía. Todavía estamos ahí, acaba de pasar, pero todavía deja ese... Ese tufillo así de... Sí, de milagrero, sí. Por cierto, ¿te flagelaste mucho este...? Uf, yo me flagelo en casa con mi padre viendo Intereconomía, ¿sabes? Pero sí, la Semana Santa me gusta. Son unos días de reflexión, de pensar en sí mismo, de ver procesiones, de ver películas como Marcelino Pan y Vino, que nunca la pusieron en Televisión Española. Yo no sé por qué nunca ponen Marcelino Pan y Vino. No sé, pues es un clásico. Ni la Sábana Santa, ni Kiovadis. Sí. Y Ben-Hur, que tampoco la ponen, Los Diez Mandamientos. Por favor, algún día que pongan esas películas en Televisión Española. Sí, que no las ponen nunca. Nunca las ponen. Bueno, pues fíjate, Arturo, hoy vamos a comenzar en este programa y quiero hacer un viaje hacia atrás y vamos a hablar de la gente que ha venido a tocar aquí en Gijón, ¿vale? Me parece bien, ¿no? Me parece, vamos a recordar y vamos a empezar, bueno, pues La primera ni la voy a presentar porque como la presentan en el directo, para toda la gente que ya la escuche, pues ya va a saber de quién se trata. Y este tema se lo vamos a dedicar a una nueva radio oyente que se ha unido a nosotros, mi amiga Laura. Así que para ella, este tema, luego decimos quién es, era un 6, sí, 6 del 7 de 1990. Fue mi primer gran concierto. Yo hasta aquel entonces los únicos conciertos que escuchaba eran los que daba yo con la bandurria en casa. ¿En el 90? En el 90. 6 del 7 del 90. Estamos hablando... Perdón, 8. Estamos hablando quizás de una mujer... Correcto. De piernas hermosas y voz prodigiosa. Correcto. Con un marido que no la trataba precisamente bien. Very nice, que diría Correcto. Así que este tema, ya sabéis que hablamos de Tina Turner, y este tema, What You Get Is What You See, lo que ves es lo que hay. Así que este tema, para mi amiga Laura. Bueno, pues con los besos de Tina Turner, mientras se va cerrando esta canción, pues para mi amiga Laura, que sé, para Laura y para todos los radioyentes que seguramente aprovecharon como nosotros para mover un poco el esqueleto con este tema, bueno, pues tan movido de Tina Turner. ¿Dónde estabas tú en el concierto, Arturo, de Tina? Haciendo el gilipollas. Bueno, tú le has subido al club, ¿no? Estabas ahí en el Prado, como nosotros. Yo creo que fue el de Tina Turner, del cual me tengo la entrada guardada, luego conseguí, conseguí la entrada, aunque no fui al concierto. Yo creo que ha habido de los conciertos grandes que se celebraron aquí en nuestra ciudad, yo creo que me perdí solamente así de interés, digamos, el de Tina Turner. Y a nivel de Asturias, yo creo que fue U2, que la verdad, a lo mejor ahora me arrepiento, ¿no? Más que nada por el montaje, porque U2 no soy fanático, aunque conozco canciones, desde luego. De todas formas, tampoco estuvieron muy afortunados, ¿eh? Y me acuerdo de una cosa, coincidió que era un miércoles, no, si no me equivoco, y estamos hablando del 90 y poco, porque coincidía con el programa mío, que hago publicidad movida en la cantina todos los miércoles desde las 11:30. Como debe ser. Y era un día que llovía. Y, a mares, ¿no? Y coincidió que yo tenía programa, y a mis adentros me dije, Arturo, no puedes faltar a tus oyentes. No vayas a ver a U2. Mete a Cimavilla, que seguro que a lo mejor te escucha uno. Y me acuerdo. Y el de Michael Jackson sí que me arrepiento de no haber ido. No, yo a ese, por ejemplo, me lo perdí. Pero este de Tina para mí fue muy especial, porque era mi primer gran concierto y quedé alucinado. Que yo, bueno, ya escuchaba a Tina hace tiempo, pero bueno, es que flipé como un mono. O sea, realmente la banda que trajo, portentosa, las bailarinas guapísimas, ella espectacular con aquellas piernas, una voz como no, vamos, no me podía ni imaginar, y de verdad que fue un concierto súper completo. Toda la gente que nos está escuchando y que haya estado en el concierto, yo creo que lo recuerda con muchísimo cariño. Todavía tuve la oportunidad de ver, me parece que fue el domingo, la película Tina, que la tenía grabada, uh-huh. Que bueno, ya la había visto, pero bueno, dije, bueno. Buena peli. Sí, está bien, está uh-huh. bien. Y curiosamente me hice ahora cuestión ya de, a lo mejor, bueno, pasa tiempo volando, hace 4 años o 5 fui al Festival de Blues de Guecho y una de las atracciones era Tina, el marido, Ike Turner, haciéndose acompañar de otra chica que era un calco idéntico a Tina Turner en, bueno, cuestión mientras, de vestuario. Mientras no le pegara como a ella, vamos bien. Pero en cuanto abría la voz la otra cantante, no cantaba mal, pero desde luego no. Es que Tina, es mucha Tina. Sí. Ya te la traeré un día, tengo una foto. Pensé que ibas a traer a Tina. No. Tengo una foto con Ike Turner. Murió al año siguiente, no creo que tenga que ver nada con eso. No. Pero tengo la foto con él así al lado mío y me apetecía preguntarle, ¿eras tan cabrón como dice la película? ¿O eras más incluso? Pero bueno, Ike Turner en sus comienzos, oye, fue una persona muy importante en la carrera de Tina Turner, desde luego. Sin duda alguna. Aunque fuera un cabronazo, fue el que la lanzó y luego la carrera de ella, pues que fue a mediados de, hacia el 85, 86, cuando, que era el Private Dancer, ¿cómo se llama el disco? Justo, sí, que además tenía composiciones de Mark Knopfler y ahí ya fue donde ella ya, digamos, se hizo como más súper comercial y empezó ya, bueno, pues a vender mucho y a poder separarse del marido también, ¿eh? Pero bueno, si os gusta el rock and roll, yo recomendaría que echaseis un vistazo en YouTube a todos esos conciertos que tiene con Ike. No, era demoledora, ella era una bestia del escenario, ¿eh? Una bestia parda sobre el escenario, o sea, era increíble. Sí, realmente espectacular. Bueno, pues siguiendo con el tema de los conciertos, voy a ir un poco por orden cronológico, aunque no mucho, ¿eh? Pero bueno, el siguiente concierto al que fui, que fue al año siguiente, bueno, al año siguiente sí, en el 91, estamos hablando del 7 del 6 del 91, y era un concierto que en principio no teníamos previsto, porque iba a venir Rod Stewart, y al final no pudo venir porque tuvo un problema de voz y se anuló el concierto, que fue una pena, es una de mis debilidades, Rod Stewart, y no pudo venir a Gijón, y fue sustituido por Sting, que vino al Molinón para presentar el álbum de Sutcoyis, que no me parecía un álbum para presentar en ningún estadio porque era muy lento, y bueno, la gente solo se animó al final con los temas de Police. Lo que pasa que bueno, de aquella Sting en solitario era cuando más estaba pegando también. Sí, también es verdad, pero es que aquel LP, Arturo, joder, es que yo lo escuché, macho, y Sting, no era un LP si para ese hoy en día en solitario llenaba el pabellón de los deportes y gracias. De hecho, la segunda vez que vino a Gijón, bueno, que el Molinón, fue al Palacio de los Deportes, no lo llenó ni de coña. No, fueron 37.000 espectadores, bueno, no estuvo mal. Tres cuartos de entrada, digamos. Veníamos de ver a Tina, que había llegado a los 40 y pico mil, y bueno, no estuvo mal, ¿no? Quizá aquí también estábamos sedientos de ver a grandes estrellas del rock y por lo tanto, bueno, pues la gente se animó, sí, a ir a verlo. Y había más ese efecto dominó, digamos, que cualquier artista que viniese, aunque la gente no lo conociese mucho, te invita, era como un acontecimiento, sí, ¿no? Sin duda alguna. Entonces la gente se animaba, aunque no le gustase mucho el artista, se animaba, porque si no hago lo que veo, todo me meo, ¿no? Sí, hay muchos casos de sí, eso, ¿no? Sí, normalmente suele ser así. Luego no vas a quedar mal delante de los colegas en el Chigre y decir, ¿no fuiste a ver al Stingo? Pues vamos a escuchar ahora Moon Over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shape or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon. You only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Boy, you'll never see my shame or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Con el ayudo del lobo, también se despedía Sting con ese tema Moon Over Bourbon Street. Y, insisto, un Sting que, bueno, pues en aquel concierto estuvo un poquito soso, por decirlo de alguna manera. Incluso el artista invitado, Binks, que era un africano que tocaba los tambores, pues dio mucho más movimiento casi que él, que solo en la recta final del concierto, cuando atacó con las canciones de The Police, pues la gente ya se animó bastante. Son las 11 y 23 minutos aquí en la Hora del Licántropo, en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet, para todos vosotros, tratando de que recuperéis esos buenos momentos que tuvisteis en los grandes conciertos de Gijón. Vamos a continuar ahora y vamos a ir al año 1992. Y esto era un concierto que estaba deseando, pero verlo, pero vamos, con toda la ilusión de mi vida. Estamos hablando del 22 de junio de 1992. Para mí, un grupo mítico que había escuchado durante mucho tiempo, una banda, bueno, pues que es de culto. Mientras vemos a Arturo, que está pensando y tratando de adivinar de quién hablo, espero que los radio oyentes también estén ahí exprimiéndose un poco el sexo. Una banda en la que, bueno, pues el artista invitado fue Cañizares, en la que un imbécil le tiró una cosa mientras estaba tocando y recibió un abucheo de todos los que estaban abajo. Y bueno, pues una banda liderada por un guitarrista. Venga, más pistas ya no puedo dar. ¿Ya caíste, Arturo? Sí, sí, es que estaba un poquitín ahora. Estaba lost. Estaba missing, ¿no? Joder, es que, ¿cómo dominamos los idiomas aquí, eh? ¿Te das cuenta? Ya. No, pero es que confundiendo las fechas, porque estaba pensando en otro. Pero no, pues creo que vamos, todo el mundo habrá reconocido que se trata de los Dire Straits. Venían con la gira On Every Street Tour. Y bueno, pues vamos a dar un poquito más de movimiento a la gente para que se muevan casita. Vamos con este Walk of Life. Bueno, pues así sonaban los Dire Straits. Esta grabación además es precisamente de esa gira de ese año. Y bueno, lo que oíais ahí pues era el pedal steel que se trajeron para que funcionara, vamos a hacer otra especie de versión de una canción ya pues archiconocida y que todo el mundo ha bailado, bailó en el, allí en el estadio, y bueno, pues seguirá bailando porque es un clásico. Yo me acuerdo más que, bueno, tanto tienes tu razón, el disco en directo que se sacó al año de hacer la gira, ¿no? Sí, On the Night, sí. Y el disco en estudio empezaban con una canción que era Calvin Elvis. Que la verdad que en yo recuerdo que Calvin Elvis en el disco no tenía tanta fuerza, pero es que luego en directo... hay muchos temas que en estudio cambian y luego el músico en directo se emociona. Y hay temas que pasan de eso, de ser unos temas normales, y luego en directo, pues depende de los retoques que les hagan, pues le sacan mucho más partido. Pero bueno, Dire Straits también cuando vinieron, otra de las bandas que vinieron en su momento más álgido. Sí. Pocos discos debieron publicar después, ¿no? Ninguno. Es el último disco de los Dire Straits, o sea que los cogimos en su última gira, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, 4 años después, si no me equivoco, Mark Knopfler regresó en solitario presentando su primer disco, Golden Heart, en 1996 en el Palacio de Deportes. Y este verano lo vamos a disfrutar aquí, es verdad, en la Universidad Laboral, que yo espero estar ahí también. Bueno, pues el siguiente, ese fue mi tercer gran concierto, y el siguiente concierto, que fue al año siguiente, que fue el 7 del 5 de 1993, también lo esperaba como agua de mayo. Algunos se sentían un poco decepcionados porque no venía con la banda de siempre, pero demostró con creces que no necesita ni una banda, él solo se basta. Y Bruce Springsteen pues llegó aquí a Gijón, como va a llegar este año, de 10 en 10 viene. Iba a decirlo, como cada 10 años. Como cada 10 años regresa al puerto gijonés y nos deja pues un concierto seguramente inolvidable. La canción que vamos a escuchar ahora es Hungry Heart, y tengo que reconocer y tengo que decir que es la canción que cantó aquí en el Molinón, porque se hizo una grabación pirata, como no, de esas que nos gustan, más bien bucanero es esta. Se hizo una grabación del concierto de Gijón que yo tenía en cinta y que luego conseguí en CD. Lo que pasa que en el CD venían solo 15 canciones. Al César, lo que es del César. Teníamos dos: una que es un concierto más abreviado. Esa. Y otro, la versión un poco larga, más extendida, sin más. Sí, sí, efectivamente. Es que fíjate, hablaba de cinta de cassette, que para algunos radioyentes jóvenes que tenemos, que no más jóvenes que nosotros, quiero decir, pues ni se acordarán de lo que era tener aquellas cintas de cassette, pero tenía el concierto íntegro de Gijón, que eran una cinta de 60 y otra de 40, eran más de 100 minutos. Y con un precio de entrada, 3.600. 900. 3.900. 3.900 pesetas, de aquella entonces. Jo, qué nostálgicos estábamos. Y qué barato. Además, es verdad. Bueno, qué barato si lo vemos ahora desde... Claro, no desde el prisma de ahora. Era un pastón también. Además, de verdad. Bueno, pues escuchamos este tema Hungry Heart. El sonido no es muy bueno, pero bueno, seguramente a mucha gente que estuvo en el concierto le evocará aquel momento. We'll be right back. Pues si ya lo dice él, ¿para qué lo vamos a decir nosotros, Arturo? Bueno, la gente se habrá dado cuenta de que las mejores grabaciones que hay de discos piratas suelen ser grabaciones de mesa de sonido, que son las más cotizadas. Esta es grabación junto a la mesa de sonido. ¿Sería? Ya ves esas chicas pegando voces, que me estaba acordando yo de... Espera, espera, es que estaba... Perdón, Arturo. Voy a bajar la ventanilla y vamos para el túnel. El cochecito Lere. No, es que quería empezar ahora con la sección de cine y esta es la introducción. En censurado, macho. Bueno, que no sea por medios aquí, Arturo, ¿eh? Yo simplemente, por disfrutar de la sintonía, con esta calidad, ya la película me da igual. Ya, tú mismo. Sin duda alguna. Bueno, pues esta es nuestra sesión de cine, cuando son exactamente las 12 menos 20. Aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, aquí en Gijón, con la compañía y la buena compañía de Arturo. Y bueno, mis recomendaciones de cine para esta semana pues son las siguientes. La primera, una película que, bueno, seguramente mucha gente ya habréis visto, y si no podéis echarle otro vistazo, yo la volví a revisitar este fin de semana, que es Ocean Eleven, un remake de La Banda de los Trece, protagonizada por aquella entonces por Frank Sinatra y, bueno, aquel trío Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr., en fin. Pero bueno, el caso que nos ocupa es la dirigida por Steven Soderbergh, con guapos y guapa a reventar, con Brad Pitt, George Clooney, y Julia Roberts, Andy García. La verdad es que qué bien salen en la pantalla, Arturo. Sí, yo... Es que no me queda... Es que Clooney, tío, fue la única que vi, la primera, pero siempre me queda esa pregunta al ver esa película. ¿Qué coño hace Julia Roberts ahí? ¿No tiene un papel un poco...? Es que había que meter una chica, yo creo. Pero yo creo, de todas formas, la verdad es que, hombre, tiene un papel pequeño, pero bueno, le da empaque a la película, ¿eh? Si no, quedaría muy masculina, demasiada testosterona. Entiendo que pueda ser, a lo mejor, amigo del director, del productor, y ella, a lo mejor, para hacer un favor, pues mira, lo hago yo. Pero que ahora sí, hace tiempo que no la veo, pero me parece que no tenía un papel precisamente muy... Bueno, la verdad es que... Era dentro... medio novia amante de... Sí, pero dentro del argumento está bien, ¿eh? Quiero decirte, ella, yo creo que hace una labor importante dentro de lo que es la historia de la película, pero tampoco sale tanto, ¿eh? No, por eso, es que por eso me extraño una actriz con ese caché y esa importancia. Bueno, pero como era amiga del director, como dices tú, y de George Clooney, que además encima en los extras del Blu-ray, pues bueno, pues ella comenta que se lo pasó divinamente, que además en Steven Soderbergh pues tenía que llamarles la atención porque se reía mucho con George Clooney, y bueno, no sé lo que haría con George Clooney, pero vamos. Bueno, habían trabajado ya antes en alguna película, ellos dos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, quiero decir que es un elenco importante, todos actúan muy bien, y bueno, pues la verdad es que es una película súper entretenida, rodando con muy buen ritmo, y que tuvo dos secuelas más también, pues muy muy divertidas y muy interesantes. Bueno, pues esa por un lado. Por otro, voy a recomendar una que es un poco más rara, titulada Metropía, dirigida por Tariq Salen, y es una película de animación, pero no de animación clásica. En fin, los personajes son como humanos, donde la cabeza es un poco más grande que el cuerpo, y las voces son las de Udo Kier, Vincent Gallo y Julien Lewis, entre otras. Y es una película que, bueno, pues narra una especie de futuro un poco negro, ¿no?, como el que tenemos ahora, en la que, bueno, toda Europa está conectada por un metro, y bueno, hay un trabajador al que le observan continuamente, y él piensa que oye voces en su cabeza, pero en realidad es que las oye. En fin, una película por lo menos original. Es una producción sueca, bueno, Dinamarca y Noruega, participan los tres países escandinavos, y bueno, la verdad es que me pareció interesante, ¿no? Me pareció original, pero bueno, es una película que así no debe ser muy fácil de ver, pero... Yo el otro día vi, seguro que la habrás visto tú, un cinéfilo, vamos, hombre, tú, vamos. Del marido de Madonna, que esta no la había visto, Revolvers. Ah, la de... Sí, hombre, sí. La de trabaja el... el de Snatch, ¿sí? Pero sí, me hace sí. gracia porque trabaja con pelo. Es la... Sí, la gente, me imagino que ya se sabrá de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Pero sale con pelo y tardé en reconocerlo por eso. Dije, hostia. No, sí, no, bueno, está bien. El marido de... Se nota que es del marido de Madonna. Sí, el ex marido de Madonna. Bueno, ex marido, vamos. De mar... Sí. La verdad es que hace películas bastante interesantes. Hombre, bueno. Para mí siempre me quedaré con la de Snatch, Cerdos y Diamantes. Y Diamantes, sí. Bueno, y ahora está muy en boga con las dos partes de Sherlock Holmes. Ah, bueno, también, no me acordaba, sí. Que sí, bueno, sí, que sí. Ha conseguido pues unas películas realmente entretenidas, así que por lo tanto. ¿Y cuál es la otra que hay también? Está muy rock bien. And Roll. La del que roban unas escopetas antiguas. No, es un cuadro. No, entonces hay otra que es. Hay otra, ¿no? Sí. Es que... la de Rock and Roll está muy bien también. Es, bueno, tiene su punto. Es una especie de mezcla tarantiniana, pero bueno, tiene sí, su además punto. El tío tiene una forma de dirigir que cuando has visto un par de ellas ya enseguida. Sí. Sí, ya caes, ya caes. Sí, lo localiza rápidamente al tío. Bueno, pues una vez acabada la sección de cine, seguimos con el tema de los conciertos aquí en nuestra ciudad, en Gijón. Y en 1995, exactamente el 22/7/1995, llegaba otro grupo, bueno, mítico no, súper de culto, un grupo con unos cuantos años de carrera encima, donde sus componentes son muy conocidos, tienen un logo muy conocido con una lengua que todo el mundo piensa que diseñó Andy Warhol, y no la diseñó Andy Warhol, fue otro diseñador, pero bueno, no me sale ahora el nombre, pero lo leí, que conste. Bueno, pues ese día llegaban aquí sus majestades satánicas, los Rolling Stones, y nos daban un concierto más espectáculo, quizá, ¿no? Porque bueno, traían aquella cobra con el fuego, los globos, pero tengo que reconocer que de teloneros estuvieron delante los Black Crowes y realmente aluciné con la banda, que no tenía apoyo de ningún tipo, y la verdad es que lo hicieron realmente bien. Recordemos que fue otra apuesta, vamos a decir, a caballo ganador, único concierto en España. Sí, un poco como el de Bruce Springsteen. Sí, algo así. Y me acuerdo que de aquella, estamos hablando todavía de pesetas, el concierto dejó unos beneficios de 20 millones de pesetas. Que valía la entrada 5.900 pesetas. Puede parecer que 20 millones de pesetas no es nada, pero, joder, pero 20 millones... Bueno, Arturo, eso es lo que ganamos tú y yo un viernes, pero ya sé que no parece nada. Yo media jornada. Ojo. A media jornada. Ya media jornada. Sí. Bueno, pues... Como aquí nos gusta mucho los Rolling Stones, y sobre todo los dos que estamos aquí en los micros, tenemos mucha simpatía por el diablo. Bueno, pues este fue uno de los temas que interpretaron aquí en el concierto de Gijón los Rolling Stones. Y que luego, sabéis, vamos a ver, ahí, que luego sabéis que intentaron dar un segundo concierto aquí en Gijón, pero fue cuando Keith Richards pues cayó de un cocotero, esa fue lo que se comentaba, tuvo una lesión y no pudieron hacer el segundo concierto aquí en Gijón y se suspendió. No sé si te acordarás de ello, pero así fue, Arturo. No, me acuerdo. Vamos, como si fuera ayer, ¿no? Como si fuera ayer. Bueno, pues vamos a seguir con la arena gijonesa, en este caso el Estadio del Molinón. Luego pasaremos a otros lugares donde también se celebraron conciertos. Uno de los conciertos que vi en el Molinón y que me sorprendió gratamente porque, bueno, yo sabía que lo podían hacer bien, pero, bueno, pues no tan bien como lo hicieron, la verdad. No esperaba algo así. Una banda liderada por un Guaperas que aquel año, pues encima además llegó con problemas de voz, pero hay que reconocer que el tío lo dio todo en el concierto. Tengo una anécdota muy buena porque resulta que debajo de mí pues había una fila de chicas jóvenes con el padre y recuerdo que el concierto duró 2 horas y 45 minutos. ¿Tanto? Sí, en serio. Y recuerdo que dio dos bises y el padre de las chiquillas, que estaba loco ya de oírlas gritar y debía estar hasta las narices de escuchar a Bon Jovi, vamos a decir ya el nombre, de hecho que estaba así como aplaudiendo y tal, y bueno, era el segundo bis, ya pensaba todo el mundo que iba a acabar, y de repente hizo como el gesto de marchar ya con las niñas y tal, ¿no? Y de repente volvió a salir el tío y hace, se llevó las manos a la cabeza y hace el, no, por favor, otra no. Yo creí que me daba mal al prove. Yo de lo que me acuerdo del concierto de Bon Jovi, que estuve también, fue el primer concierto donde me sentí mayor. Bueno, yo tengo algunos años más que tú. O sea, es más, este mes cumplo años. ¿Eh? Ah, bueno, Arturo, te dedicaremos un tema, no te preocupes. El de la República, ya sabes que yo soy republicano. Claro. Y me acuerdo que la media de edad, a lo mejor es que me fijé yo, como que bajaba un poco de lo habitual, ¿no? Es lo que dices tú, había mucha chica joven. Y sí me acuerdo. Oye, ¿los teloneros no fueron GAN? Justo, fueron GAN. Otra banda maravillosa, la verdad, lo hicieron muy bien. Que yo los vi en la discoteca 4 de Avilés hace mogollón de años, pero venían ellos solos. Y luego me acuerdo eso, que fueron teloneros también, mira, no me acuerdo ahora, fueron teloneros de Bon Jovi, otro músico de New Jersey, como uh-huh. Bruce Springsteen. Como Bruce Springsteen. ¿No? Como tantos otros por ahí que hay, ¿no? Sí, sí. Como Joe Grusek y mucha gente de los que han seguido en esa estela. Parece ser que es un sitio donde salen muchos músicos, ¿no? Y mafiosos también, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Bueno, pues el 4 del 6 de 1996 tocaba Bon Jovi, Living on a Prayer, Arturo. Y vamos a dedicar esta canción, Raquel, escúchame. Esta canción te la vamos a dedicar con todo nuestro cariño para que la disfrutes y para que te dejes llevar por la música. Va para ti, Raquel, John Bon Jovi. Working for a man she brings on the paper. Bueno, pues era Bon Jovi y este tema Living on a Prayer, que también disfrutamos aquí en el Estadio de Molinón, donde tú te sentiste mayor, Arturo, y yo también. Bueno, pues vamos a cambiar de sitio para conciertos y vamos a ir hasta la Plaza de Toros de Gijón, una Plaza de Toros que ha albergado, pues bueno, gente como ese Miles Davis, Ray Charles, Joe Satriani, en fin. El otro día en el programa, vuelvo a hacer publicidad de mi programa. Sin duda alguna, Arturo, para eso estamos. Moví a la cantina todos los miércoles de las 11:30 y hasta la 1:30. Puse a los Kings, que fueron de esos conciertos también que vinieron. Que sí. Vinieron rebotados para más. Los Kings debió ser a principios de los 80, yo creo, ¿no? Sí. Yo me los perdí, la verdad. No, yo también, porque yo era muy pequeño de aquella y tampoco los conocía tanto. Pero son de esos conciertos que... ¿Y qué hacían los Kings tocando en Gijón que de aquella...? Pues fue una pena, la verdad. Sí, ¿no? Y todo el mundo dice que fue un buen concierto. Sí, sí. El de Ray Charles también fue de esos conciertos que hay una anécdota muy buena, no sé si la sabes. Ray Charles, la segunda vez que vino, o la primera vez que vino a tocar, un pequeño fallo, lo dejaron en Santander y de Santander vino en coche hasta Gijón. Imagínate las carreteras. Sí, de aquella entonces. Estamos hablando también de mediados de los 80. Bueno, pero tenía el culo pelado. Cuando llegó aquí no quería salir a tocar. Del viaje que le metieron. Casi recupera la vista. Imagínate cómo sería el viaje y casi recupera la vista, ¿viste? Entonces el tío cuando llegó, claro, traía un mosqueo que pensando que iba a ser un viaje corto. Porque además encima él ya no era un jovencito, no era un paisano vamos. La segunda vez, hombre, ya cogería la autovía y todas esas cosas, pero el primer viaje no fue precisamente un viaje de disfrute. Fue todo, ¿no? Un viaje, sí. Entonces, eso lo comentaba una vez, pues no sé si era... El de festejos, el Daniel, ¿cómo se llama? Daniel Gutiérrez, Daniel Granda, sí. Comentaba de anécdotas y decía que eso, que Ray Charles, después del viaje que había tenido, que al principio que se negaba a salir. No, y de hecho el concierto que dio el Probe fue bastante tranquilo porque debía estar con la espalda ya que vamos, ni la aguantaba. Así estuvo bien, ¿eh? Aguantó casi una hora y media larga y bueno, nos editó ahí con sí. Grandes clásicos como el Wallasey y yo llamo a Mine, claro, lógicamente. Yo lo vi la segunda vez, que ya debió ser a principios de los 90, pero ya era más bien el típico show de esta estrella que sale la orquesta a tocar como 10 minutos, luego salen las coristas otros 10 minutos y él simplemente toca una hora, muy resumido, pero bueno, por lo menos podemos decir eso de yo vi a Ray Charles. Sin, ¿no?, duda alguna. Como, ¿no?, Miles Davis, Phil Manzanera, sí. Tantos grandes conciertos de... Bueno, pues el tema que vamos a poner y que hemos escogido de los artistas que han actuado en la arena gijonesa, vale, pues es a Joe Cocker, que había estado unos años antes presentando, cuando el disco del, yo creo que fue el Unchained Mahar, vino aquí a presentar. Yo no pude ir al concierto, pero ya no me perdí el segundo, que tocó junto a Elvis Costello, que fue un conciertazo, los dos realmente espectacular, de verdad, una cosa digna de ver. Así que este tema de When the Night Comes, ¿vale?, fue el 30/7/1991 cuando vino y tocó este tema. De hecho, luego en esa gira posteriormente se editó un disco que se titula Joe Cocker Live y que bueno, que recogía un poco pues la gira de este. Y este tema se lo vamos a dedicar a mi amiga Mariló, que está en Toledo escuchándonos, porque somos muy... estamos en todos los sitios, Londres, Senegal, Toledo, en fin, increíble, Arturo, increíble. Cuando la noche llega. spirits in that we can meet before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. We'll keep you waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just roll right out of here. Bueno, pues una voz prodigiosa, la de Joe Cocker, este tema de When the Night Comes, escrito por Brian Adams y Diane Warren para Joe Cocker, y que sonó así de contundente en la Plaza de Toros gijonesa. Y un cantante de Arturo, yo creo que, de verdad, que Joe Cocker soy de los que pienso que todo el mundo debería ir a verlo, porque es un cantante que nunca te va a decepcionar. Hombre, la verdad es que los discos en estudio, los últimos que está sacando, tampoco son precisamente, pero en directo yo lo recomiendo, vamos. 100% además. 100% algodón, macho. Sí. Es mi sección de cuando las cosas son auténticas, 100% algodón. Sí, sí. Y además, claro. Las veces que vino aquí, las dos veces venía con una banda potentísima, un sonido funky. Y el bajista, bueno, el bajista que era el delirio de las mujeres. Me acuerdo de trencitas así, el guapito. Sí, sí, un chico negro de trenzas y tal, de casi 2 metros, sí, sí. Un pedazo jabato espectacular, y había alguna por allí que había que sujetarla bien. Y no era precisamente la guitarra. Es que yo me acuerdo de Joe Cocker, la primera vez que yo creo que lo escuché fue en la película Oficial y Caballero. Joder, qué temazo, macho. Yo me acuerdo como estudiaba muy bien. Iba un año adelantado, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de también, porque Oficial y Caballero de ser del 80 muy poco. Sí, 80 y algo, 85, 86 puede ser que sea. Las dos primeras películas que vi solo en el cine allí, sin nadie que me acompañase. Arturo. Mientras fueron tres. Una fueron El Hombre Elefante, que mejor que no viese nadie porque lloré. Es maravillosa. La única película de David Lynch que no tiene nada que ver con las películas de David Lynch. Bueno, luego vi E.T., también lloré. también, bueno, claro, también. Es que todos, a esa edad, todos lloramos. Y luego sí. Fue Oficial de Caballero. Y ahí fue donde escuché por primera vez a... Sí, a Jennifer Wash. A Joe Cocker. Luego ya, bueno, ya el Festival de Busto, todo eso. Pero bueno, yo creo que la primera vez que recuerdo haber escuchado cantar a Joe Cocker. Y bueno, aquí los dos conciertos de la Plaza de Toros fueron... De hecho, el segundo llovió mucho. Mucho, pero mucho. Es igual. No, lo digo porque me mojé. Sí, yo también estaba abajo, por eso lo sé también. Y me acuerdo de eso. Ahora me hace gracia, pero no, en su momento. En su momento no hubo mucha gracia. Estaba yo con un chubasquero ahí, verde, fosforito, ilusión, que me acuerdo. Y además el telonero Elvis Costello, un tío que por sí solo ya podría hacer un concierto en los Teatro de Jovellanos perfectamente y llenarlo. De hecho, me gustaría que volvieran los dos a Gijón. Tengo una deuda pendiente y me gustaría verlos en el Jovellano. Te comenté a ti la anécdota de Joe Cocker cuando vino a España en su época, digamos, conflictiva. cuenta a los radioyentes. Joe Cocker en su etapa de alcohólico y no anónimo precisamente. No. Bueno, pues una vez vino a España a promocionar un disco o a hacer unas actuaciones. Y entonces tenía una persona encargada por su mujer, parece ser, o por la compañía, para hacerle un seguimiento en cuanto llegase. Fue bajar del avión y la persona encargada ya lo perdió. Se lo encontró a la media hora ya en el bar, del aeropuerto, ya calentando motores. Pero luego la anécdota que contaba en esta revista es que intentaba ligar luego con la presentadora de un programa español de aquella época. ¿Sabes quién era la presentadora de aquel programa? Sorpréndeme. Vivi Andersen. Yo lo hubiese dejado. Dejarle tal. Que lo descubra el solo. Lo que hace el alcohol, con una botella de bourbon de más. No, pero yo creo que tuvo unos periodos de... Sí, muy heavy. De drinking bastante importantes. Bastante importantes. Bueno, pues son exactamente las 12 y 10. Hoy, como está aquí Arturo acompañándonos en la hora del licántropo, pues tiraremos un poquito de largo este programa porque siempre es muy agradable su compañía y sus anécdotas y comentarios. Esperemos que todos en casa lo estéis disfrutando y, bueno, como es lunes, bueno, ahora ya martes. Sí. En breve no, ya pasan 10 minutos, ya estamos a martes, día... 2 de abril, cómo pasa el tiempo, así que vamos a continuar un poco poniendo buena música y haciendo algún comentario que otro. Bueno, yo en el tema de los conciertos tengo que reconocer que busco casi todos los palos, no solo porque a lo mejor ahora estamos viendo mucho rock y tal. Bueno, pues en el Teatro Jovellanos, otro de nuestros sitios míticos para ver conciertos, descubrí a principios de los 90, fue una oleada de lo que se llamaba la New Age. Y uno de los grupos que me sorprendió, porque, bueno, todo el mundo iba a ese tipo de conciertos como que era una música como muy soft, muy muy suavita, que en directo pues a lo mejor que no te ibas a mover y que te ibas a y tal, y todo lo contrario. Descubrí en esos conciertos de que con cualquier instrumento puedes tener un ritmo bestial y bueno, pues sumarte a la fiesta, ¿no? Vamos a escuchar a Nine Noise, una banda, bueno, pues referencia en esa oleada New Age, y este tema titulado At the Races, del 1 del 2 de 1995, cuando estuvieron aquí en el Teatro Jovellanos, y bueno, jugar vosotros, a ver si os hace mover los pies cuando menos. Bueno, Arturo, ¿qué te ha parecido? Bien, bien. Tengo que reconocer que no los conocía. Pero bueno, si quieres, queda muy bien decir eso de una banda que se merece mucho más éxito. No, no, la verdad es que... No, no, bien, bien, bien. Por eso te preguntaba que si eran irlandeses. Porque como sí, son mezclas. La banda es americana, porque ellos son de Portland, pero bueno, evidentemente tienen... Uno de ahí tiene muchos orígenes irlandeses y bueno, pues son un grupo de música. También hacen canciones cantadas, está en instrumental, pero bueno, la verdad es que aluciné, porque vas a ver ese concierto, me habían dejado un disco, sonaba bien, y bueno, vas con el tema de decir, bueno, a ver qué tal suenan. Y la verdad es que nos hicieron, bueno, pues mucho movimiento, ¿no? Como el siguiente, ¿no? La primera vez que fui a ver al maestro, al Teatro Jovellanos, cuando hablo del maestro de la guitarra española, ya todo el mundo sabrá de quién estoy hablando. Falete. Arturo, hombre, por favor. Pues cuando hablamos de Paco de Lucía, la primera vez que me acerqué, yo tampoco, bueno, con el flamenco tampoco es que sea muy enamorado, pero bueno, en el caso de él hacemos una excepción. Fui a ver a Paco de Lucía, le he visto ya 3 veces, pero bueno, pues era también principios de los 90 y de hecho luego, precisamente de esa gira, se editó un disco que fue Paco de Lucía and Sexteto Live in America. O Life in America. Y bueno, pues la verdad es que disfruté muchísimo, ¿no? La verdad es que fue un flamenco, tuvo sus momentos, porque tuvo de todo, pero este tema que vamos a poner fue un tema muy simpático y un tema que a lo mejor aquí en este fragmento en directo yo creo que lo recortaron un poco, ¿no? Porque había un momento en que tenía un bailador que pegaba unos zapatazos ahí en aquella especie de piedra que le habían puesto tal, y la verdad que fue realmente alucinante. Escuchad y luego hablamos del tema. Let's go. divertida para pasar el... Sí, si no me equivoco, esta canción era el I Wanna Wanna King Kong. Correcto, Wanna Wanna King Kong. I Wanna Wanna King Kong. Era un tema muy reconocible y muy reconocido. Bueno, pues aquí seguimos, son las 12 y 21 minutos aquí en Radio Crash, en la hora del licántropo, y esperando que todos, queridos radioyentes, estéis pasando un rato agradable. Solo pretendemos que desconectéis un poco de este mundanal... mundo infame a veces que nos rodea y que, bueno, también tiene cosas buenas como estos momentos. ¿Te enteras? Cambiando un poco, haciendo un pequeño break. Ahí. Es que el otro día no pude evitar reírme la noticia de la limusina de Obama. ¿Sabes lo que le pasó a la limusina de Obama? Ah, no. ¿Qué le pasó? Parece ser que iba Obama a ver una de esas tantas ciudades que hay en Estados Unidos. Estados Unidos es como Gijón, pero un poco más a lo ancho, ¿no? Y entonces, bueno, llevan la limusina para que se pueda desplazar. Y parece ser que hay una foto en que se ve la limusina parada. Imagínate, una limusina que ya le puede caer encima al edificio Banco Unión que ni se raya. O sea, unas medidas de seguridad, contra misil, lo que sea. Y se paró la limusina. ¿Sabes por qué dicen que puede ser? ¿Por qué? Sorpréndeme. Porque en vez de echarle gasolina, le echaron gasóleo. O sea, el vehículo, en teoría, que tiene que tener más seguridad en los Estados Unidos... Y el tío que echa la... Y se equivoca, y echaron combustible, se equivocaron. Pero si los taxis de aquí son eléctricos. O sea, no me digan a mí que el coche de Obama, la limusina, no puede funcionar con motor eléctrico. Que va, además, oye, pues te voy a decir una cosa. ¿Sabes que esa es una de las... En un estudio que leí recientemente... Ojo, a mí me pasó una vez, confundido. Es una de las averías más frecuentes en los vehículos. El hecho de equivocarse el combustible. Y la última vez tuve suerte, además... Porque me habían dejado un coche, me pongo a echar el combustible y cuando estoy echando veo la pegatina de gasóleo. Y estaba echando, había echado como 3 litros de gasolina. Y dije al de la gasolinera, oye, me pasa esto. Dice, ¿cuánto echaste? Dije, esto. Dice, no te preocupes. Es más, hay gente, que a lo mejor lo sabes tú por deformación profesional, que para limpiar los motores echan un poco de gasolina y lo mezclan con el gasóleo. Sí, es verdad. Pero si echas mucho, no, jodes el motor y ya puedes ir a parar. En realidad tampoco, quiero decir, hombre, el motor se fastidia y tal, pero bueno, en realidad es un... Sí, pero yo no sabía que echando una cantidad... Un poco, sí. Que ayuda... Sí, porque ten en cuenta que, por ejemplo, para los motores de gasolina, el gasoil no deja ser un aceite pesado, con lo cual, quiero decirte... Como base de limpieza puede ser, pero claro, no 20 litros, ahí ya empiezas como a tener un poco problema y tal. No, pues decían que el motivo sería para... Sí. Y vaya bronca que le caería al conductor o al que tal, brother. No me lo quiero ni imaginar. ¡Are you kidding me, man! Y no pueden decir que era negro y conducía tampoco, porque... Va a echar la culpa al negro, ¿no? Pero bueno, Arturo, cambiando también de tema, seguimos cambiando aquí de temas que nos va mucho. Me imagino que habrás visto las imágenes espectaculares. Estaba comiendo y madre tuve mía que bendita, dejar de comer. Madre mía bendita, me duele todavía solo de ver las imágenes. Para los radioyentes que no sepan de qué estamos hablando, podéis buscar en YouTube. Ahora en marzo, pues se llama, bueno, pues la locura de marzo en el baloncesto universitario, la NCAA. Y ayer pusieron unas imágenes en uno de los partidos de la eliminatoria. Uno de los jóvenes chicos intenta hacer un tapón a un chico y cuando cae rompe la pierna, que es que Arturo le está doliendo ahora mismo desde aquí. Tibia y peroné. Sí, pero más espectacular. O sea, dobló como si fuera una goma. Increíble. Bueno, los compañeros destrozados, todo, se para el partido, la gente realmente alucinada. Bueno, es que de verdad que tenéis que ver las imágenes. Eso pasó, bueno... A ver, hay que decir que es una lesión que dentro de la gravedad siendo joven y bueno, eso sí. Todavía puede recuperarse como jugador, ¿eh? Sí. No, bueno, pero yo lo digo por el dolor. Ya, ya. No, y eso prefiero ni pensarlo. Por eso. Pero hace poco también, bueno, hace poco, ahora unos 6 años un jugador del Deportivo. Sí, ¿eh? Pasó, Manuel Pablo, me parece. Sí, Manuel que era, Pablo, sí, que le rompieron. Uf, además eso, ves que dobla la... Pasa es que, por ejemplo, en el caso de Manuel Pablo, quiero decirte, es un impacto contra otra pierna, pero en el caso de este jugador, el jugador salta y cuando cae sobre una pierna, que oye, se supone que es la fuerza y el apoyo suficiente, te rompe como si fuera un papel y la verdad que... Lo que pasa a estos jugadores profesionales que luego psicológicamente te quedan unas secuelas que por mucho que te digan que la pierna está recuperada, ya no saltas, por lo menos al principio, con la energía, ni dejas caer el peso. No, eso está claro. Porque aunque el hueso suelde y te pongan ahí todos los tornillos que quieran, pero... No, la verdad es que da pavor, ¿eh? Oye, te recomiendo, si lo puedes ver por donde sea, un documental que pusieron en Canal Plus titulado Broken, sobre los jugadores profesionales americanos que ganan millones, y cuando se dicen millones son millones, y el 60% acaban arruinados. Pero que ha ganado. ¿Broken se titula? Sí, gente, tengo que buscarlo, gente que ha ganado 150 millones y acaban, pero arruinados. Pero claro, luego te empiezan a explicar ellos en primera persona por qué acaban arruinados. Bueno, primero, por la prole, lo primero, ¿no? Pero gente, claro, de muchos de barrios muy marginales. Claro. Que tienen que alimentar a 5 y 6 familias pagando hipotecas, como decía uno, sabían mejor ellos cuándo cobraba que yo. Sí, claro, evidentemente. Ahí tienes primos, hermanos, un amigos. Un tío que entra a un restaurante y se gasta 30.000 pesetas en una comida y no sabe cómo. Los clubes de striptease deben ser... Algo tienen que hacen que pierdas el dinero. Algo tienen. Pero bueno, lo recomiendo, ¿eh? Un documental para... Ah, pues mira, pues me lo apunto, Broken. Sí, sin duda alguna. Me lo apunto. Bueno, tenemos el caso de cómo se llama el jugador este, Alan Iverson. Ay, sí, por ejemplo. Un tío que está arruinado, claro, un día te ponen lo que gastaba en tintorería al mes, señores, 3.000 euros en tintorería, o $3.000. Claro, en ropa se gastaba 25.000. Bueno, claro. Es que claro, te mueves a unos... Son unas cantidades que nosotros no las asimilamos. No, por supuesto, Arturo. Pero de todas formas también tienes que tener un poco de control. Lo que pasa es que yo creo que también... No, esta gente de cabeza, muchos no. No, desde luego. Y también tienes razón en que tú date cuenta que salen de un barrio donde a lo mejor toda la familia depende de ellos. Y bueno, toda la familia, cuando digo toda la familia es... Toda la familia. No es que sean los de casa, es que tienes un hermano, un primo, el amigo de un hombre, luego el séquito que llevan detrás, porque un poco, quiero decirte, no solo ha pasado a grandes, quiero decir, jugadores de baloncesto, también les ha pasado en el mundo del boxeo, gente como Tyson o gente, quiero decir, que ganaba muchísimo dinero, pero estamos hablando de que a lo mejor este tío Tyson ganaba a lo mejor 3.000 millones por un combate. Que es mucho dinero, 3.000 millones, y que claro, pero para mantener a todo el séquito de colegas que llevas detrás y a un nivel de lo que quieres gastar, o entras en un sitio y te compras un coche de 300.000 euros, pues claro, lógicamente eso... Lo que decías de los amigos, había un jugador de fútbol americano que sostiene una vida, digamos, deportiva más corta que los de la NBA, por ejemplo, o el béisbol. Sin duda alguna. Que a veces cuando salía normalmente salían 20 con él y a la mitad no los conocía. Pero eran parte del, digamos, como Elvis Presley, lo de la mafia. Pues esto, sí, o sí, gente igual. Que se construye casas de 60 habitaciones, que si el vecino la tiene más grande, pues yo me... Ah, no lo sé. Eso, por supuesto, y tal. Lo que pasa que, bueno, es eso, ¿no? La falta de cabeza y, oye, está bien, a veces eres una buena persona y quieres ayudar a la gente, pero también tienes mucha gente que se aprovecha de la circunstancia. Había el caso de un jugador de béisbol, o de NFL, no me acuerdo, de fútbol americano, que después de llevar como un par de años... jugando, le llamaron del equipo, oye, que te hicimos un talón, el primero que te hicimos, el segundo, por $1.000.000, y hemos mirado y en el banco todavía no lo has retirado el dinero, no lo has hecho efectivo. Y dice, lo tengo enmarcado en casa. Ese, dentro de lo que cabe, era tu cabeza. Oye, en un futuro a lo mejor igual lo quito del barco. La gente, pero del principio... barrio te pone el billete de 1.000 pesetas, el primero que gana. No, el tío tenía un cheque de $1.000.000. Bueno, Arturo, yo creo que también lo marcaría, ¿eh? Si me gano un cheque de $1.000.000 por jugar, creo que lo marcaría perfectamente, sí. Bueno, son las 12:29 y vamos a irnos ahora a otro lugar donde se han celebrado conciertos, como es el nuevo Palacio de Deportes de La Guía. Pues donde hemos disfrutado a gente desde como Tom Jones, que pese también lo perdí. Pese a la acústica. Sí, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Jamiroquai, B.B. King, Ketama, en fin, un montón. Eric Bardon, Maiden. Bueno, pues ahora que dijiste este último, es el que vamos a poner. Una banda mítica inglesa del heavy metal, una banda de mi juventud, de una parte, de un momento de mi juventud que me gustaba mucho y que lógicamente fui a verlos. Además vinieron con la formación completa, es decir, su cantante original, que era Bruce Dickinson, y un guitarrista nuevo que habían añadido en la última parte de la tanda de sus discos. Y bueno, este tema se lo vamos a dedicar yo a Chris, a nuestra querida radio oyente, porque estaba así un poquito malita ella y tal, y bueno, pues estaba chunguilla, para qué vas a mentir, sí. Chris estaba chunguilla, tenía el lado oscuro del... estaba chunguilla. Y para ella este tema, que sé que es una gran fan de Iron Maiden, modo irónico on, así que 2 minutos para la medianoche. Bueno, pues así de contundentes sonaban Iron Maiden, un grupo también mítico dentro del heavy metal, y de verdad que fue un gran concierto. No sé si estuviste, Arturo. Estuve y ahí... Sí, ¿se me oye? No, es que además, sí que estuve, tengo una anécdota muy buena. Dime. Que en su momento me dio un susto. Un amigo me dice, oye, Arturo, vamos a ver a Iron Maiden. Dice él, sí, saco yo las entradas. Y digo, no te preocupes que las saco yo. Pero oye, date prisa, no te preocupes que estos no llenan. A los dos días cojo el periódico para desayunar, vendido todo para Iron Maiden. Sí, joder, que si no llenan. Al final pude conseguir unas entradas, digamos, por unos medios contactos de publicidad de Coca-Cola que llevaba al pues concierto. Pues salvaste. Y conseguí, no, entré gratis al final. Ah, bueno, mira, mucho pero mejor. Me acuerdo de eso de, no te preocupes que estos no llenan. O sea, no hay prisa por sacar las entradas. Sí, sí. Y a los dos días habían llenado. Sí, fue en el año 2003. Cuando, ¿en el 2003 ya? En el 2003, sí. Ya hace, pasa tanto, ¿eh? Además me acuerdo también del detalle, nunca vi tanta gente vestida de negro. Por lo menos en cuestión de camisetas, porque bueno, Iron Maiden son en cuestión de merchandising o como lo quieras llamar, son de las que más venden, ¿no? Sí, porque el diseñador que les hizo el famoso muñequito ese que parece un muerto, una especie de zombie, Eddie, pues vamos, de eso se ha vendido y además lo han explotado muchísimo y tal, tanto en conciertos como en discos, como en camisetas, en fin, de las más vendidas seguramente dentro del metal, por decirlo es que de alguna manera. Yo pensé que ibas a poner, porque muchas veces en YouTube, bueno, también tengo algún disco de ellos, yo aparte del 66 Number of the Beast este, el Run to the Hill. Fantástico el tema. Es un tema que lo escucho con los cascos y... Bueno, sí, tienen grandes temas, apetece echar a Phantom correr. Of the Opera, sí, no, Run to the Hill, muchos clips, Halloween by Night Night. Mira, el otro día había muerto precisamente el primer batería que tuvieron, del 79 al 82, murió con 56 años, una enfermedad de estas de... esclerosis múltiple, algún río de esos, bueno, falleció, pero bueno, había participado en el Number of the Beast, por lo menos. Pero bueno, una gran banda Iron Maiden. Sin duda alguna. Y que duren durante muchos años y... Y esperemos que poder volver a verla otra vez. Bueno, pues vamos a ir, nos quedan dos temas para poner y cerrar el programa, para que luego toda la gente pueda ir a la cama tranquilamente. Vamos a irnos ahora a otro lugar que en principio no estaba pensado para conciertos, pero que fue una alternativa, como fue el Hipódromo de las Mestas. Y en el Hipódromo de las Mestas pues han pasado gente como Mana, Rem, David Bowie, que fue uno de los conciertos también que tempranos que tuvimos aquí, Shakira, en fin, y uno de mis favoritos, que no podía faltar, un concierto que nos vino de rebote, como bien dice Arturo sobre otros que tuvimos, un concierto que en teoría estaba destinado para la gran capital Oviedo y que desestimaron, no se sabe muy bien por qué, y como tenían que hacer un concierto, pues se lo ofrecieron a Gijón y Gijón pues gustosamente les cedió las Mestas y pudimos disfrutar a Prince and the New Power Generation. Y este tema para todos los sexy motherfuckers que hay escuchándonos. Song for ya. This one's dedicated to all the sexy motherfuckers in the house. One, two, three, four. In other words, it's not reacting into the same form of love. I am up on this, it's something that we get up with a hug and a kiss. Come here, baby, yeah. Sexy motherfucker, we're gonna turn it out tonight. If you wanna say, it's alright. Sexy motherfucker, yeah, yeah. We need to talk about things, tell me what you do. Tell me what you eat, I'm gonna cook for you. So you really know that it's all about me. You. Ain't no one else around. I'm in it with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. When you're trying to do some life in the day. While I'm trying to talk, I just want to smother that I don't even want to take that walk. I see ya. Come here. Como Prince, que viene siempre rodeado de una gran banda y que aquí nos dio una lección de cómo se prepara un espectáculo concienciadamente y que suene realmente pues muy bien. Uno de los mejores conciertos, Arturo, que he escuchado en directo al aire libre. Sí, que yo, sonaba perfecto. Yo ya lo comenté alguna vez que fue impresionante. Además, yo siempre lo digo, cuando hablo de este concierto siempre digo lo mismo, que no conozco prácticamente nada de Prince, quitando los típicos temas clásicos. Lo mismo me pasó el día del concierto, pero es que flipé en colores de todo, o sea, de la calidad del sonido, del espectáculo, del como, bueno, de todo. Sí, bueno, la sorpresa que nos dio al principio, cuando fue su mujer la que salía y él estaba cantando por detrás y se quitó la ropa, en fin, y quedó ahí como en ropa interior, la verdad que fue increíble, ¿eh? También otro para repetir. Bueno, pues son exactamente menos cuarto, pasa un minuto, y vamos a ir cerrando. Nos han quedado temas fuera, pero ya haremos otro programa dedicado a los músicos que han venido a Asturias en general. Hoy era Gijón, también me han quedado algunos en el tintero, pero bueno, por poner algo también de representación nacional, aparte de Paco Lucía, un concierto que recomiendo siempre es Revolver, un Carlos Goñi que viene bastantes veces por aquí, por Gijón, bueno, por Gijón y por Asturias en general. Vino hace poco, efectivamente, en plan acústico, ¿no? Efectivamente, estuvo en el casino exactamente el 16 de marzo de este año, y es un concierto, yo creo que es un músico honesto, que la verdad que lo da todo en el escenario, y es una música que aunque no te guste, vas y la verdad que dices, bueno, pues el concierto merece la pena. Así que vamos a ir de momento poniendo el tema de Manager Blues y luego cerramos. Hoy mi chica me ha dejado por un manager y yo. Difícil, pero bueno, me parece que el resultado en cualquier caso ha merecido la pena. A la batería, el señor Antonio Calero. Al bajo y contrabajo, el señor José Vera. A la percusión, el señor Gino Pavone. Al piano, el señor Javier Mora. Al órgano, el señor Lalo Jordá. Al acordeón, el señor Cuco Pérez. A las guitarras, los señores John Parsons. el señor Nando González. A las voces, coros. A las voces, Arturo y Marco. Cristina González. Y Mary James. Ahora estoy aquí tirado y en mi cama la prisión. Oh, yeah. Ahora estás aquí tirado en la cama la prisión. Oh, yeah. Aquí se vive mejor. Fue sencillo dispararles y este maldito calor. Bueno, pues mientras va sonando este saxo, Arturo, nosotros vamos a ir cerrando el programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en el programa. Los radio oyentes también están encantados. Ya sabes que puedes venir siempre que quieras. Y no te preocupes que te haré una visita yo algún día también a tu programa. Pues nada, un placer estar una vez contigo aquí, Marco, una vez más. Que cuando quieras, si me necesitas, Silva. Y que ha sido un placer compartir contigo estos minutos de buena radio aquí en Radio Caras en el 105 de la FM. Gracias a ti, Arturo. Venga. Queridos radiovidentes, muchas gracias por estar ahí. Que tengáis una buena semana y, sobre todo, cuidaos mucho. Y el próximo lunes aquí estaremos con la hora del licántropo. Gracias.